Siento nostalgia, no guardo rencor por lo que pasamos nosotros dos. Fue todo tan lindo, tan especial, no vale la pena hablar por hablar. Sabes que no hay un culpable, la culpa era de los dos. No pongas en el medio a nadie, entierra todo, olvídalo. Porque el tiempo ya no vuelve, no regresa, se lleva la última esperanza que me queda. Ya no vuelve, no regresa, sos solo un recuerdo extraño en mi cabeza. Baby, don't let the lights go down.